venga, lo mejor y muchas gracias. Darte la bienvenida de nuevo si te acabas de incorporar al programa o si nos estás escuchando a través de nuestro podcast en iVoox, en iVoox.com o en archive.org o en la página de asaltomataradiorock.com y comentarte que, por supuesto, estamos en las tres redes sociales en las que nos manejamos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Búscanos por mi nombre personal, Javier del Valle, o por Otra Semana de Rock. Secciones fijas de nuestro programa son esta introducción, que fue accidentada durante el año 1920, que lo dedicamos al 40 aniversario de símbolos de nuestra música rock, como son en el mundo del rock duro, Barón Rojo, y en el mundo del punk, La Polla Records. Y este año, pues ya sabes, barricada toda la discografía, estamos recorriendo la carrera del grupo Pamplonica. Una de esas bandas que ha dejado huella, que ha marcado el estilo de muchos grupos de rock español, que han seguido su senda o se han visto influenciados. Y bueno, pues dentro de este mundo del rock urbano, del rock estatal, hay un grupo que recientemente nos llegó su último trabajo y que se llaman Fugitivos. Escuchamos la canción Rendida, perteneciente al disco Recorriendo Caminos, al EP Recorriendo Caminos, grupo en el cual forman parte Paco, Salvi, César y Montse, y que el 8 de mayo estarán en concierto a partir de las 6 de la tarde en Pinto, en Puerto Pirata. Desnúdatelo en tus altas sobre mí. Mil besos y abrazos, vamos a volar. Dulce un salvaje ardiendo junto a mí. Caricias sobre la piel, no puedo parar. Rendida a tu boca estoy, perdida en tus besos voy. Besos que llegan con miel por toda mi piel. No hay nada mejor que verte sonreír, perderme en tus labios una y otra vez. Cerrar los ojos, sentirte junto a mí. Me quedaré contigo, no quiero volver. Rendida a tu boca estoy, perdida en tus besos voy. Por toda mi piel, rendido a tu boca estoy, perdido en tus brazos voy, besos que llevan tu miel, por toda mi piel. Solo sentir y vivir. mira tu boca estoy, te miro en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Rendida tu boca estoy, te miro en tus besos voy, besos que llegan con miel por toda mi piel. Continuamos en Madrid y esta vez lo hacemos con los metaleros Ankara Power Metal, metal progresivo. Su último disco se llama Premonición y el tema que vamos a escuchar, Huida. Muy buena noticia que los conciertos se van llenando para esta agenda que estamos recuperando, porque la actividad musical y la actividad del rock va ganando enteros, sobre todo en lo que se refiere a bandas nacionales, claro. Pero ya hay la previsión de alguna visita de grupos de fuera, que espero que las decisiones sanitarias y que la situación de la pandemia permita reactivar el circuito de salas y el circuito de música en vivo ahora que se pueden programar también eventos al aire libre. Y vamos a comenzar con nuestra agenda de esos actos que, o de esos conciertos que nos han llegado. El viernes 30 en el Teatro Monumental tenemos a Diego Guerrero, un artista de jazz flamenco y de fusión, que es muy interesante y que recientemente vimos en un auditorio de San Blas en un acto programado por el Ayuntamiento. Pero nos vamos al rock más cañero, porque el viernes 30 estarán Inyector en la sala Rockville. Y el sábado 1 en esa misma sala estarán Impostores, pero te avisamos, las entradas están agotadas, lo mismo que el día domingo 2 en Rockville, la época, los de Castellón, también están las entradas agotadas. Así que buenas noticias, aunque es cierto que ahora mismo es mucho más fácil hacer sold out, como se dice en el argot, debido pues a la reducción de los aforos. No sabemos si aún así seguirán resultando rentables para los promotores y para las bandas estas actuaciones, o es una manera de continuar en la brecha. Y más conciertos, nos vamos al día 1 de mayo, seguimos el día 1 de mayo, pero en este caso en una sala cercana a Rockville, hablamos del Moby Dick, donde el Día del Trabajador estarán Curly Mane, y en Gruta 77 ese mismo día Miguel y Fernando Pardo de Sex Museum en sesión acústica, sesión Vermouth. Nos despedimos con el evento online que tendrá lugar en la televisión de CGT con motivo también del día 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, y en este caso a partir de las 5 de la tarde en la web de Rojo y Negro Televisión estarán actuando Reincidentes y Alicia Ramos. Pues continuamos con I'm Going Insane, una novedad que no es tal novedad, sino una remasterización de uno de los temas de Sabotage, uno de los discos legendarios y más experimentados de Black Sabbath, cuando Ozzy Osbourne era el cantante, y vamos a escuchar esta canción que seguro que hará la delicia de la gente, los amantes de Black Sabbath, y por supuesto hay una edición muy especial de lujo de este disco con muchos extras que ha salido recientemente a la venta en España y que hará las delicias de los coleccionistas. Yeah. Ya lo sabes, hemos escuchado a una banda de Vigo que su próximo trabajo es precisamente directo desde Madrid, lo grabaron en Madrid, 10 temas y hemos escuchado uno de ellos que nos llegó a través de la persona de contacto de la banda, de la persona de comunicación de la banda y que lleva por título Delirios de Poder. Pues sin duda seguro que la pandemia a este dúo formado por dos grandes estrellas del rock, nada más y nada menos que Adrian Smith de Iron Maiden y Richie Kotzen, que ha formado parte de Poison, de Mr. Big, se han unido en un dúo donde pues practican un hard rock y un rock muy clásico, a diferencia de otros de sus proyectos. Y es un disco que ha sido bien acogido por el mercado, seguramente en, por ejemplo en algún descanso de Iron Maiden estaría pensando Adrian Smith en hacer gira, pero de momento pues la pandemia ha dejado paralizados posibles conciertos, aunque no este disco editado a través del sello BMG, Smith Kotzen. Y en esta misma senda, en esta senda del hard rock elegante y contundente, hay una mítica banda británica que se llaman Thunder y que el pasado mes de marzo editaban nuevo disco que se llama All the Right Noises. Antes de despedirnos con más rock duro nacional, pues sí, nos vamos a pasar a producto nacional, pero vamos a aligerar un poco la contundencia y vamos a pinchar otro tema del disco de Carlos Álvarez, versiones más de ayer que de hoy. Este músico se escindió de Dry River, banda de rock progresivo, y ha comenzado su carrera en solitario con un interesante y original disco de versiones que se abre con el tema de los Beatles, que también hiciese famoso Joe Cocker With a Little Help from My Friends, compuesto por John Lennon y Paul McCartney. Y posteriormente recordaremos uno de los temas de Triana, haciendo referencia a ese rock progresivo andaluz al que dedicamos el último programa y pusimos canciones de Medina Zara, versiones de Triana. Así que hoy queríamos también pinchar algún tema original del legendario grupo andaluz. And walk out of me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. I get by with little help from my friends. I get high with a little help from my friends. ya no siento que me ahoga la nostalgia y me encuentro cansado de llorar. Ya no importará más quién en el brillo de Obús, y es que recientemente, el 20 de abril, el cantante de esta banda, el showman Fortu Sánchez, Fructuoso Sánchez, cumplió 67 años y nos lo recordaban las redes sociales. Así que, como felicitación, vamos a despedir con uno de esos temas largos, de sus desarrollos largos de Obús, que si bien no se han ceñido a estilos progresivos, en las actuaciones en directo pues siempre tenían trozos instrumentales y trozos que alargaban, haciendo disfrutar a su público. Y este es uno de los temas que más me gusta de la banda, que se llama Juego Sucio, grabado en directo en uno de los últimos trabajos del combo, en un concierto celebrado en La Riviera. Con Obús nos despedimos hasta la semana que viene.